a poder me emociona y dice... Llévame a la luz y a la paz. Güey, güey, güey, güey, a la cumbia. Güey, güey, güey, güey, a. Güey, güey, güey, güey, a. De veras, de veras, de veras. Todavía no se cansan. Hoy es eso, mi gente de Monterrey tiene pila hasta las 8 de la mañana. Ah, loco. Quiero mandar un saludo a toda la gente bonita que está allá atrás, allá arriba. Levanten las manos. Allá, allá al fondo. Allá donde está el cerro del obispado. Ay. Thank you.